Hermanos, hermanas, buenas tardes. La verdad que es un honor para nosotros que ustedes nos reciban acá en su territorio, en su casa, en nombre del tercer malón, en nombre de nuestros ancestros. Venir acá a las tierras calchaquíes de nuestros hermanos líderes como fueron Juan Calchaquí, Juan Chalimín, que lucharon contra los colonizadores allá por el 1600, la verdad que para nosotros es un verdadero honor. Y hoy, con esta gesta, también haciendo honor a nuestros abuelos que caminaron desde la Puna y de los valles de Salta hasta Buenos Aires en 1946. Hoy, 77 años más tarde, y oh casualidad, el reclamo sigue siendo el mismo, la lucha por los derechos, la lucha por la restitución territorial, que los estados todavía mantienen esa deuda histórica con nosotros, con las comunidades, los verdaderos pertenecientes a estos territorios ancestrales. Hemos salido hace 2 días de nuestros territorios y hemos caminado por los diferentes lugares, por encontrarnos con nuestros hermanos, con las demás comunidades, y hacer este camino por los valles calchaquíes y unir estos pensamientos, unir esta causa, que es la causa de todos, ¿no? En cada uno de los lugares nos vamos enterando y vamos palpando esa realidad de la que hoy Jujuy es quizás la máxima expresión. Hoy Jujuy vive una dictadura desde hace 8 años. Que hay un gobierno que no respeta derechos, que hace lo que quiere, que es un gobierno asesino, que es un gobierno mentiroso, que es un gobierno traidor a la patria, porque la reforma que ha hecho en junio y a espaldas del pueblo de Jujuy es una reforma que va contra todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y en los convenios internacionales, y en especial contra los pueblos indígenas y los territorios. Entonces, por eso hacemos esta gesta, porque después de estar más de un mes al costado de la ruta, sobre la ruta, reclamando y no haber obtenido respuestas, decidimos nacionalizar esta lucha. Y esto lo vamos a llevar, como dicen nuestras hermanas, como dice el mandato de las comunidades, hasta las últimas consecuencias. Sabemos hoy que en la Corte Suprema a nivel nacional ya hay dos presentaciones que precisamente tienen que ver con esa inconstitucionalidad y a la cual se van a sumar muchas más de las que ya nosotros hicimos en la provincia de Jujuy, a las cuales están siendo rechazadas y las cuales los jueces de Jujuy, obviamente en complicidad con el gobierno, se declaran incompetentes. Entonces, esos pasarán a Nación. Quizás también tengamos rechazos ahí. Tendremos que ir a la Corte Interamericana entonces. Pero vamos a continuar esta lucha, hermanos. Y este abrazo que hoy ustedes nos dan, y este honor que ustedes tienen hoy para con nosotros recibirnos en su casa, en su territorio, y también contarnos sus problemáticas, que son prácticamente las mismas. El problema con las multinacionales, con los gobiernos, con el imperialismo, ¿no? Con el saqueo, que no son cuestiones solamente locales, provinciales y nacionales, sino que esto viene de mucho más allá y que tenemos que entender que nos enfrentamos a monstruos muy grandes. Por eso esta lucha también está siendo de alguna manera invisibilizada por los grandes medios. Está tratando de ser manchada, está tratando de ser tergiversada, deslegitimada, con un gobierno de Jujuy que cada día sale y toma nuevas medidas respecto a los pueblos indígenas. ¿Cuándo lo hizo anteriormente a esta lucha? No lo hizo, no éramos tema de agenda. Y hoy, todos los días, el gobierno de Jujuy sale con una cosita nueva. Y son cosas mentirosas, son cosas que ya no tienen valor, y son cosas que se hacen contra lo que es la consulta libre, previa e informada que nosotros queremos hacer respetar realmente. como lo han hecho nuestros líderes, como lo han hecho nuestros abuelos, que lucharon para que esos derechos se establezcan en leyes, en convenios, en constituciones nacionales. Y entonces nosotros tenemos que defender eso, hermanos y hermanas. Así que ese es el camino que nos queda. Venimos con los tiempos ajustados, sabemos que nos queda mucho más, pero esto nos anima a seguir y dejarles también a ustedes, hermanos, ese mensaje de paz, de fuerza, de energía, quizás de incertidumbre, porque no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos cuáles van a ser las respuestas. A dar batalla, como la dimos el 17 de junio, ahí en el cruce de Purmamarca, cuando recibimos 4 represiones en un solo día, donde muchos de nuestros jóvenes perdieron el ojo, hermanos, nos dispararon a las cabezas, tenemos mucha gente herida, hemos tenido detenidos. Hoy Jujuy tiene sus referentes de las comunidades, de las organizaciones, de las instituciones, los abogados con pedidos de captura. ¿Cómo puede ser eso? ¿Acaso defender nuestros derechos es un delito? Y hoy el gobierno quiere manchar nuestra lucha diciendo que nosotros somos delincuentes porque cortamos la ruta. Esto no es así, hermanos. Estamos en el ejercicio del derecho a la protesta y lo estamos haciendo de manera pacífica, igual que esta marcha. Entonces, acá el único delincuente es el gobierno de la provincia de Jujuy y se llama Gerardo Morales. Simplemente decir, hermanos y hermanas, que una vez más, como nuestros abuelos seguramente se han hermanado a lo largo de la historia, de nuestra historia, ¿no? Desde más antes de la colonización, después con las guerras de la colonización seguramente, después con las guerras de la independencia, posteriormente en las batallas que supimos liberar contra los estados nacionales, provinciales, con el Malón de la Paz, con el primer Malón de la Paz en el 46, con el segundo Malón de la Paz y este tercer Malón de la Paz, que tiene ese objetivo, hermanos, unir a todos los pueblos, naciones preexistentes, no solamente de Argentina, sino también de toda esta Vía Yala, hoy conocida como América. Hoy, y mejor dicho, desde hace un mes atrás y mucho antes, ya muchos pueblos indígenas de otra parte del territorio, del continente, nos hicieron llegar sus adhesiones. Sabían de lo que estaba pasando en Jujuy y se solidarizaron con esa lucha. Y hoy tenemos novedades, hermanos. Tenemos programado llegar el 1 de agosto y entrar a Buenos Aires con una gran movilización. Y ya están diciendo, hermanos, de otros países que van a venir y nos van a acompañar. Y eso realmente nos llena de fuerza, de energía para seguir esta lucha. Así que no vamos a aflojar y tenemos que dar entre todos esta batalla para torcerle el brazo a los gobiernos que son cómplices de las multinacionales, que son cómplices del capitalismo, que son cómplices del nuevo orden mundial. Y no vamos a dejar nuestros derechos y vamos a garantizar ese respeto para las futuras generaciones. ¡Jayay, hermanos! ¡Jayay al tercer Malón de la Paz! ¡Jayay a los pueblos originarios! ¡Jayay a esta gran Vía Yala! Seguimos caminando, hermanos. ¡Jayay!